lo que recuerda la historia en general, Cavallo, que se vayan todos, el helicóptero de la Rúa yéndose, que es un inútil, en fin, los saqueos, la Plaza de Mayo, los muertos, y algunos un poquito más, la heroicidad de la madre para, no sé, ese jueves 20, a pleno sol, enfrentando a la policía, nada menos. Carlos Villar, profesor de historia. Lo que vemos ahí, que más que la crisis, es la explosión del modelo económico neoliberal que había sido iniciado, esbozado en el 75 por Rodrigazo, que los autores intelectuales fueron los mismos ejecutores intelectuales, porque uno ve el títere y a veces no ve el tigritero. Entonces, los militares fueron la cara visible de, pero el modelo económico fueron los grandes grupos económicos y estos ideólogos que trazaron una línea que Alfonsín intentó alterar alguna medida, fracasando, también hay que decirlo, que Menem la profundizó o la continuó con Cavallo, recordémoslo muy bien, y con el 1-1, donde este modelo parecía exitoso, que hubo una estabilidad de precios, y mira, tanto que hablamos de inflación, le pido a la audiencia de Juna que mire lo que fue la inflación argentina en el 93 hasta el 2001. Los valores son asombrosos. Entonces alguno puede decir, pero ¿cómo con una inflación tan baja? El salario cayó, la participación de los trabajadores cayó y hubo desocupación. Si la torta crece y el que agarra el cuchillo y doma se comen el 85% de la torta y el 15% lo repartimos entre 250 personas, la torta va a seguir creciendo, pero la desigualdad también. Y un tema muy importante, el endeudamiento y la fuga de capitales. Sumale al déficit comercial y de balanza de pago. La economía crece, no reparte, pero además se concentró en grandes grupos económicos formadores de precios, los que controlan el mercado. Y esa fue la característica de este modelo, explota en 2001, y que todos decían que era una cuestión de corrupción. Mentira. Ahí también influyen los medios de comunicación, que hasta el 19 de diciembre, Pablo, a la mañana, estuvieron bancando a De la Rúa y a su política gubernamental. Sin ir más lejos, cuando hay cita de la Rúa hablando de Bonelli, diciendo, Bonelli nos decía que este era el camino. Y Bonelli era el diario Clarín. ¿Estamos de acuerdo? Representaba intereses. Señora Patricia Bullrich, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Que así lo hicierais, Dios y la Nación. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Perdón, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza, se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. El tema cuál es, que lo que había explotado en el país durante los 90, recordémoslo, la aparición del movimiento piquetero, los grandes levantamientos en el interior, las grandes represiones, y aún en el conurbano, los cierres de fábrica, explota a principios cuando viene el corralito, porque ahí qué pasa, la clase media no puede sacar el dinero. Entonces la clase media se da cuenta que había votado a un presidente y había apoyado a alguien que en definitiva lo había traicionado. Entonces el estado de sitio en aquel momento, el desorden social, la cesación de pago del país, lleva a que esa clase media se rebele contra lo cual ella había puesto. Y ahí es donde los grupos económicos y los medios le sacan el apoyo, se corren y el modelo cae por su propio peso completamente agotado. Por eso mencionamos o nos preguntamos si vale. Aprendimos realmente la historia. Y obviamente lo que dijo Burri era lógico. Tenemos que ajustar y tenemos que cumplir. ¿Con quién? ¿Con los jubilados? No, con los inversores, o sea, con la timba financiera. Vuelven los personajes y vuelven las ideas, porque muchas veces se habla de las personas y se olvida hablar de las ideas. No estamos hablando de que la política es un ideal, porque está hecha por personas y hay corrupción y hay un montón de hechos que no tendrían que pasar, pero pasan. Pero una cosa es poner plata en los bolsillos de abajo para que la economía se dinamice y para que nosotros, sectores medio bajo, tengamos una dinámica superior. El Estado recaude más y el Estado proteja a los sectores, y otra que el Estado decida proteger a los sectores adinerados y que favorezca la fuga de capitales, porque eso se paga y se paga con endeudamiento.